Anoche viví en la gloria, mientras no se fue mi sueño. Pero ya nada, nadita me acuerdo. Solo sé que la montaña oscura del montón de mis recuerdos ya no me hacía más sombras, que eso me tenía enfermo. Y al cielo lo veo claro, como a mí me gusta verlo. Pero qué lástima, del sueño nada, nadita me acuerdo. De seguro estaba ella al ladito de mi pecho, porque mi corazón saltaba como para salir de adentro, cuando me besó en los ojos, que estaban de lágrimas llenos, y me volcó en sus besos un montón de otros recuerdos. Pero no puedo contarlos, porque sería matarme hacerme vivir sin ellos. Lástima que del sueño nada, nadita me acuerdo. Anoche dormimos juntos los dos con el pensamiento, y lleno de luz tengo el cerebro. Ya no tengo frente a mí aquella montaña oscura del montón de mis recuerdos. Anoche viví en la gloria mientras no se fue mi sueño, y tengo miedo, mucho miedo, que el sueño que anoche tuve, nada, nadita sea cierto. Y vuelvo a oscurecer el cielo, aquella montaña oscura del montón de mis recuerdos, que siempre la quiero mía, aunque más no sea en sueño.